Este expreso tiene al corazón como destino. Pero es el corazón el que inspira la dirección del tren que nos transporta. Esta idea del peso apenas, este ir ligero de equipaje, es la potencia que sostendrá nuestros viajes. Están ustedes invitados. Son ustedes bienvenidos. Irene Roast te promete un diálogo inusual en El Expreso al Corazón. Porque hay corazones con vida, corazones con vida, corazones con furia, situaciones de millones de corazones con miedo, corazones sin cero, corazones guerrero, corazones traicionero. Soy de la capital del crimen y en el aire se percibe un espíritu muerte que devora lo que vive. Si fuera por mí reuniría todos los caseríos proponiendo un atrevo en nombre de los que se han ido. Sí, sí, miedo, yo les diría a mi gente, yo solamente aquí soy un valiente que les pide que no derramen. Para el hombre mesurado y medido, la habitación, el desierto y el mundo son lugares estrictamente determinados. Para el hombre vacío y laberíntico, condenado al error de una acción un poco más larga que su vida, el mismo espacio será verdaderamente infinito, aunque sepa que no lo es, porque inevitablemente tiene esa certeza. Abro la puerta, qué frío hacen los rincones de mi casa. A veces pasa, aunque esté llena de gente, y algo te falta que lo mate y muere, que apenas se alumbran los pasillos de mi mente. Como lloro, mira como canto cuando yo estoy sola. No dejo de pensar en ti. Mira como río, mira como lloro, mira como canto cuando yo estoy sola. No dejo de pensar en ti, no dejo de pensar. Buenas noches a los intrépidos navegantes de este expreso que hoy se le ha ocurrido meterse con una modalidad, una ocurrencia con respecto a la casa. Por eso le escuchábamos a la niña Pastori hablando un poco de lo que es abrir la puerta y entrar en esa casa. Estamos con el arquitecto Sebastián Amoresano. Sebastián. Buenas noches, Irene, ¿cómo te va? Bien, vos sos un especialista en diseño y en construcción de casas inteligentes. Le vamos a contar a nuestra audiencia a qué te dedicas. Sí, así es. Lo mío es bastante técnico en sí, pero bueno, vamos a ver cómo le damos formas. Pero viste que ella cuando canta siempre, aunque describe el espacio físico, como puede ser abrir una puerta o habitar un living, está todo impregnado de la subjetividad. ¿Eso también es aplicable a esta idea vanguardista de hacer una casa inteligente? Y sí, en sí una casa inteligente refleja los sueños de una persona, de la persona de hoy, de la persona que quiere vivir un futuro diferente. ¿Cuáles son los ejes que alguien que te consulta para construir estas novedosísimas viviendas trae en la consulta? Hay como dos tipos de personas que vienen, que una es la persona mayor que necesita por un beneficio propio de seguridad en sí. ¿Alguien que está solo o que vive solo? Exactamente. Por ejemplo, vos tenés algunos productos y servicios que mediante un botón podés estar activando una alarma, avisando a una persona que está, de repente vos te vas de viaje, y puedes ver lo que está sucediendo en tu casa. ¿Lo veo a través de qué? Y lo puedes ver a través de una palm, de un celular, de una PC. Quiere decir que hay que andar con algún chufe encima. Y sí, ese es el tema de lo contradictorio con el expreso al corazón en sí. No lo sé, tal vez vamos a buscar a ver en qué punto las cosas coinciden, ¿no? Todos los servicios y todo el diseño así de la casa, siempre la casa sale del corazón de uno, porque la casa es la imagen de cómo es uno. Y actualmente lo que se ve en el mercado en sí es hay un boom de la tecnología en sí. Pero también hay muchas personas religiosas, la parte de los judíos en sí, usan mucho esta tecnología. Inclusive le ponen la mezuzá en la entrada de la... Exactamente. Quiere decir que puede perfectamente convivir un aspecto que tiene que ver con lo espiritual, así con la parte intangible que tenemos todos, con aspectos funcionales o prácticos de lo que es el funcionamiento de uno de una casa. Sí, totalmente, porque en sí la casa inteligente, lo único inteligente que hay en la casa somos nosotros. Empecemos por ahí. La casa inteligente en sí es una instalación que se le hace a la casa misma y se le agrega desde comandos que uno puede hacer mediante un control remoto hasta huella digital. Sí, que hay una serie de situaciones donde se habla de que hay casas embrujadas o que hay casas que tienen fantasmas. ¿Cómo te imaginas que este tipo de mitologías o de leyendas alrededor de una fuerza que puede estar habitando una casa sin las personas se podría desarrollar en una casa que tiene una cantidad de rieles, comandos y conexiones e interconexiones que podrían estar apagados o podrían prenderse per se? En sí hay un eslogan que hacemos nosotros que es creando nuevas formas de vivir. En sí, la casa empieza a tener vida, porque vos podés generar sistemas en los cuales la casa sepa que es de día y de repente te encienda el riego o empieza a tener a cobrar vida la casa en sí. O acompañar tus pensamientos o tus planes. Sí, lo que pasa es que eso por ahí es muy lo que uno ve de ciencia ficción. Por ejemplo, si un marido habla mucho, ¿podés preparar una casa que empiece a aplaudir antes de que termine el speech el marido? No, con los maridos no, con las mujeres. Pues sería maravilloso, ¿no? Se puede hacer, se pueden cerrar puertas, ¿sí? Ese tipo de cosas sí se como puede un clic que sí. Le está diciendo, te estás pasando, nena. Pero realmente hay sistemas así de audio que de repente uno puede comandar ciertos elementos con la voz o de repente también... hay detectores de movimiento, tanto como de movimientos en sí, como también de sistemas de luz. Que... Por ejemplo, si entra el marido y le dice, querida, ya ese tono puede la casa recibirlo como que vamos a poner... Claro. No voy a quemarme porque iba a decir Matt Monroe. ¿Qué podíamos poner? A eso nosotros le llamamos escenas. Quiere significar, querida, llegué a casa. Entonces, la casa va a encender... o apagar determinadas luces, puede generar una escena romántica. Eso se programa todo en sí. De laburar nunca más, entonces. No. En realidad está hecho más para gente que le gusta manejar todo por el control remoto. Pero no para vivirla en ese sentido, ¿no? Porque si te da opciones a que se capture el ánimo de quienes viven y ese ánimo puede ir acompañado de determinados beneficios en cuanto a los sonidos, a las luces o a las temperaturas, puede llegar a ser una opción de encuentro y de reconciliación y de recuperación de los vínculos. Sí, en realidad uno le da vida a la casa. Uno en la casa, con todo el sistema, uno puede lograr lugares muy confortables para cada persona que habita la casa en sí. Creo que la tecnología se llama, por ahí antes no te lo dije, domótica. En sí, en castellano, casas inteligentes. Eso está apuntado más para toda la parte del confort. La domótica está separada de confort, seguridad. La parte de confort es todo esto lo que estuvimos hablando, desde manejar luces, manejar calefacción, manejar aire acondicionado, riegos, cortinas, cualquier artefacto eléctrico. Y después toda la parte de seguridad está desde una cámara, que vos podés estar viendo a tu señora, a tu marido estando en la oficina o a tus hijos, que lo dejás con la empleada, lo podés estar controlando de tu oficina y mediante una PC podés estar mandando un comando de apertura de una puerta, apagar las luces, etcétera. Este tema del mito del lechero que entra a la casa se terminó con la domótica. Te vas a poder estar viendo desde tu trabajo todo lo que hacen en la casa. Se pierde un poquito también la filosofía de lo suscitante, del gesto espontáneo. De la privacidad y de lo espontáneo en sí. ¿Qué sé yo? ¿Cómo te puedo decir? O eso ya una política de un grupo familiar que pretende determinados beneficios. El tema es eso. El tema es los beneficios que te da la tecnología en sí. Con mis socios siempre hablamos que este es el paso del televisor a perilla al televisor a control remoto, con el tema de las luces y todo. Actualmente no pensamos en manejar las luces de nuestra casa con un control remoto, pero seguramente muchas personas siempre se quieren ir de su casa y apretar un botón y apagar todo. Muchas nos queremos ir de nuestra casa o queremos que con un botón desaparezca lo que hay enfrente. ¿Viste? Es una forma maravillosa de... En el lado oscuro del corazón, sí, Grandinetti, sí. Cuando se encontraba con una novia que no le gustaba, apretaba un botón. Y yo, leyendo un poco tu trayectoria, 10 años hace que estás pensando este diseño de casas domóticas. Arquitecto Sebastián Amoresano, viajamos por el expreso, ya volvemos. Expreso al corazón, un viaje a los sentidos. En nuestra casa ya no se oye tu voz, la noche va llenando toda la habitación, las lilas del jarrón se han ido marchitando en casa, de nuestra casa. Mi juventud se fue corriendo tras tus pasos, cruzando la ciudad mientras la soledad me acuna entre sus brazos en casa, en nuestra casa. Ya nadie enciende el fuego, nadie llama a mi puerta. Las horas pasan muertas sin tus manos en nuestra casa. No soy más que una sombra que no tiene ilusiones. Y de golpe me hice viejo, hablo con el espejo. Estamos en el Expreso, el arquitecto Sebastián Amorezano nos acompaña esta noche. Yo sé que para vos, Sebastián, siendo arquitecto, siendo creativo de lo que es el diseño y la construcción de casas inteligentes, esto que se llama domótica, subirte a un viaje del Expreso al Corazón tiene una cantidad de matices que en definitiva terminan siendo lo que vos ponés en una casa cuando alguien te viene a preguntar. La gente te pregunta cómo construir una casa inteligente ya teniendo una idea en la cabeza. La verdad que la gente cree que una casa inteligente es una sumatoria de cables, de robots que hablan. La verdad que realmente el concepto de casa inteligente está muy bien arraigado en Europa en sí y en Estados Unidos. ¿Cómo Pero, surge? Exactamente, eso es lo que te iba a decir. La domótica nació hace 30 años en Estados Unidos con una empresa. Se dedicó primero a todo lo que es la parte de cámaras en sí, CCTV, que es un sistema de visión de un local, de una oficina, remotamente. A partir de ahí empezaron a inventar unos módulos que son como unos comandos, como las llaves de luz, nada más que se activan mediante ondas. Como internet. Sí, exactamente. O como una onda, como radiofrecuencia, que es la onda de la FM, AM, que no hace falta apuntar, no es como el control remoto del televisor que tenés que estar apuntando, sino que este sistema apuntas a cualquier lado y responde. Funciona. Exactamente. Bueno, hace 30 años que la domótica en Estados Unidos se impuso. La gente lo empezó a utilizar mucho para, desde afuera de la casa, manejar la casa, por ejemplo, activar la alarma o activar el riego por teléfono en sí. ¿Pero vos pensás que todo este tipo de avances tiene que ver porque los americanos tienen más dinero o porque ellos tienen más conciencia de que hay que dar algunos pasos con respecto al ahorro de la energía, a la seguridad, a la estabilidad, a la calidad de vida con respecto a lo que significa estar tranquilo cuando uno está ausente de la casa? Ese es el punto más importante de la domótica en sí, es el ahorro. El ahorro y la seguridad en sí. El ahorro, ¿por qué? Bueno, porque tenés un montón de aparatitos, por decirlo de alguna manera, que solamente ellos saben, de repente, si es de día, te pueden bajar una cortina, o de repente, si es de noche, encenderte las luces, determinado horario. En Estados Unidos eso se usó mucho y se usa mucho en sí. Acá vino hace más o menos unos 15 años y se hizo más para la parte de confort, para la parte de... ¿Todavía no hay una conciencia de lo que significa el ahorro de energía? No. Recién ahora yo creo que estamos tratando de ver a ver cómo es la parte del ahorro en sí de la energía, pero la mayoría de las personas... ¿Se dan cuenta? No nos damos cuenta. Creo que es algo que muchas veces dejamos encendido una parte de nuestra casa sin sentido en sí. Sí, los niños tampoco, en general. Exactamente. Si no hay una educación en que uno... Con el agua pasa algo parecido. Y con el agua también. Con el agua también se derrocha, es algo que no se usa... Viste, con una medida en sí. Es porque no tenemos un cariño por, es decir, esta ecología del todos los días. Mira, yo como argentino te puedo decir que el país, tenemos un país muy grande, tenemos un país que tiene todo. La verdad que yo he ido a muchos lugares y, por ejemplo, en Inglaterra el agua en las casas sí, de domicilio se usa en determinado horario. Y nosotros, lamentablemente, no tenemos conciencia en sí del derroche que hacemos con todos nuestros recursos naturales. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los tenemos, vinieron dados en sí, son fuente que hay que cuidarlas, que tarde o temprano la vamos a perder. Lo que ocurre no alcanza con que sea la voluntad de un individuo, tiene que haber una conciencia de la comunidad que tienda a educar y a llevar a mejores condiciones de vida a todos a partir de algunos parámetros de, como vos decías, cuidemos esto, cuidemos la educación pública. Es claro. Decir, hay muchas cosas que hay una dejadez o casi un... La desidia dicen que es un pec mortal, sí, sí. ¿No? Sí, sí. Y hay mucho de desidia en nuestros comportamientos. Aquel lo que está pasando, que por lo menos están tomando conciencia en todo lo que es la parte energética, son las empresas en sí. La domótica se está usando mucho en grandes fábricas. ¿Los consultan a ustedes las fábricas? Sí, sí, sí. Sí, nosotros tenemos muchos clientes en todo lo que es la parte de fábricas en sí, para bajar el ahorro en sí. Ajá. Porque en sí, bueno, uno con una PC puede estar manejando toda la fábrica y puede estar... ¿Pero quién sería el que maneja el APC en relación a una fábrica? ¿Hay gente de mantenimiento? Sí, una persona de mantenimiento. ¿O el dueño? Y el dueño también, el dueño siempre está, es como todo, uno que, no sé, seguramente... Decir, ¿quién es más feliz, el dueño que maneja la PC? Y tiene el control todo, ¿no? O el que viene la novia a buscarlo y sale 10 minutos tarde y se va abrazado por la callecita de nuestro señor. Creo que hay de todo. Siempre, tanto el dueño como todos tenemos responsabilidades en sí. Y una de las cosas que nos pasan más a nosotros es que están viniendo muchas fábricas en sí para contratar los servicios de casas inteligentes. ¿Se están avivando de esta opción? Y sí, se están avivando de poder manejar todo lo que es la parte eléctrica, vamos, ahora eléctrica, uh-huh. También de aire acondicionado. Saber, de repente tenés encendido un aire acondicionado en una habitación que no hay personal, y bueno, ese aire acondicionado se puede cortar o no hace falta. Sí, no se está registrando, no se está escaneando, que eso está haciendo una pérdida en definitiva. Claro, exactamente. ¿Y cuántas veces nosotros por ahí en las casas de domicilio dejamos un ventilador o un televisor, nos vamos al living y encendemos el otro televisor? Bueno, pero viste que está siempre la eterna maldición de la cosa inanimada, ¿no? Mm. Este asunto de que no se sabe todavía por qué cae una tostada siempre del lado de la mermelada. Sí, es verdad. Pero en relación al vínculo con los seres humanos, con nosotros, los objetos, la casa cobra cierta energía, se anima. Con los objetos no pasa que uno les da un uso también que tiene una carga del orden de las emociones que uno tiene. Tenemos el ejemplo, el hombre con el auto, se ve completamente reflejado. Bueno, pero ¿no sería como la relación con el caballo en el pasado? Y sí. Todo lo que es la parte en sí de casa, de la casa, es la relación que hay con la familia en sí. Una casa lo que representa, además del calor afectivo, sino estatus. Una de las cosas... Una élite cultural, así, sí. Económica más que cultural, sí, ¿no? Eso, por ahí se está introduciendo la parte de la domótica en sí. La domótica no es algo caro, porque es algo bastante accesible en sí, pero es como el boom de... La idea es cara, más que el hecho real de hacer una casa inteligente. Sí, porque en realidad una casa inteligente puedes ahorrar entre llave de luz, cables, hay un montón de cosas que... Termina siendo un beneficio. Sí, termina siendo. Pero la cabeza del que piensa en la domótica no es de cualquiera. No. No es una persona que está tomando el sarmiento y dice, a ver, y si hago este nuevo módulo animado por determinados botones que me van a facilitar. Sí, en realidad, las personas, yo creo que nos introducimos mucho en todo lo que es la parte de la tecnología cuando empezamos a usar el celular. Y la domótica es eso, es una parte más del celular. ¿Por qué te lo digo así? Porque a partir, el celular es como un control remoto. ¿Dónde es que uno termina con eso? Es decir, ¿cuándo es que uno corta? A mí me parece que el gran peligro de estas cosas, de estos aparentes bienestares, es que en la sucesión uno nunca termina de interrumpir y ver qué le pasa a uno como cuando está en el medio del campo y mira las estrellas y se da cuenta que uno es un punto en ese infinito. Bueno, lamentablemente vivimos en una sociedad que le gusta la tecnología, que le gusta la ciudad. Somos tribus urbanas. Exactamente. Estamos viajando en el Expreso del Corazón con el arquitecto Sebastián Amoresano. Hablamos de viviendas inteligentes. Ya volvemos. Another summer day has come and gone away from Paris and Rome, but I wanna go home. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. Just wanna go home. Oh, I miss you, you know. And I've been keeping all the letters that I wrote to you, each one a line or two. I'm fine, baby, how are you? Well, I would send them, but I know that it's just not enough. My words were cold and flat, and you deserve more than that. Another aeroplane, another sunny place. I'm lucky, I know, but I wanna go home. I got to go home. Let me go home. I'm just too far from where you are. I wanna come home. Palermo 2, 89.1 Palermo 2. Una radio en construcción. Under construction. Cada semana tenés una invitación para explorar el mundo de la ciencia y sus adelantos. Pipo Radio. Todos los viernes de 19 a 20. Pipo Radio. Nuestra ciencia en el dial. Expreso al corazón, un viaje a los sentidos. Estamos en el Expreso al Corazón con el arquitecto Sebastián Leonardo Amoresano, arquitecto domótico. Hace más de 10 años que se dedica al diseño y a la construcción de casas inteligentes, además de que desarrolla nuevas formas de vivir. ¡Qué frase! ¡Qué fuerte! Inés de Palermo te pregunta, Sebastián, si hay una correspondencia entre cómo funciona la mente de las personas con el funcionamiento de la casa que construyen. Y en sí... Si el tipo está loco. Y sí, en realidad sí. Hay mucho reflejo de eso. En sí, por ahí hay personas obsesivas en la parte de seguridad y usan el sistema para tener, por ejemplo, cámaras por todos lados. Me han pedido cosas insólitas de tener cámaras dentro de los baños, que la verdad que no mucho sentido no tiene, pero bueno, me han pedido también todo el tipo de seguridad. Como si uno, vos te das cuenta si alguien es muy miedoso, por ejemplo. Claro. O si alguien está muy solo. Bueno, con la parte de la soledad también. La parte de la soledad pega mucho hoy en día. La gente se siente muy sola y por medio de la tecnología puede estar conectada con un pariente que... Por ejemplo, las personas que de mayor edad me han venido hijos a pedir que instale en departamentos sistema de cámaras como para tener... Así, para supervisar a la enfermera o en sí al abuelo en sí. Y también el abuelo tener un control remoto en el cual con un botón solo, si está dentro del baño y necesita un auxilio, puede estar llamando tanto a la ambulancia o como a un pariente. Quiere decir que mientras que uno muere se puede entretener en una casa domótica. En la soledad del pasar la vida, la existencia, en ese vacío... que tenemos todos. Ese reality show, en realidad, qué sé yo, uno lo ve así, lo ve bastante rígido todo el sistema en sí. No sé si te acordás vos, así que lo compartimos, una película que se llama Belleza Americana, donde hay una crisis muy seria entre la pareja, y bueno, en un momento en donde ellos tratan de acercarse o están acercándose, el marido tiene una lata de cervezas y ella no puede conectar lo que está pasando, lo que sienten, porque tiene miedo que le vaya a ensuciar la funda o el sillón, es decir, una cantidad de prioridades de los objetos, y donde se ha diluido que realmente está pasando, que es que se está rompiendo una historia de amor. Sí, en realidad, mira, después tenés dos maneras de ver la tecnología de casas inteligentes. Una es... casarte, sí, con la casa. Sí, en sí, la tecnología en sí es fría, ¿sí? No es una planta, no es son cables, son dispositivos. Creo que el calor que le da a la tecnología la pone uno. Lo que puede generar en sí la tecnología es un elemento de ayuda para una herramienta. Exactamente, nada más. Mejora mucho la vida de uno. Uh-huh. Es muy práctica en sí. Por lo mismo, de repente hay personas que están en silla de rueda y necesitan moverse por su casa y de repente con un control remoto pueden hacer de todo. Por supuesto. Desde encender el calefactor, de encender la hornalla. Son posibilidades, sí, sí. Es algo hasta de repente, si tienen un dispositivo tipo Palm, pueden estar llamando a una persona y que esa persona lo esté viendo y viendo realmente qué tipo de ayuda necesita. Yo creo que uno a veces, yo en mi casa no tengo la tecnología. Claro. Mirá. Uh-huh. ¿Por qué? Porque también la tengo en realidad para las luces solamente, pero porque no necesito la parte de seguridad en sí. No, pero a veces es paradojal. Sí. Justamente lo que uno tiene que tener talento para crear, trata de no contaminarse para poder entender, no sé si... Sí, no está bien, para poder crear nuevas cosas. Sí, es como la distancia que uno necesita a veces de los seres que ama para darse cuenta, no es porque uno sea superficial, también es superficial uno, pero no tan superficial, pero a veces la distancia, este extrañar o el no estar tan en pegote con otro, también nos da la posibilidad de valorar algunas cosas, la presencia del otro, cómo el otro se mueve en la relación con uno. Es necesario a veces que ese espacio, porque vos te ocupás del espacio, ¿no? Sí, bueno. Yo pensaba todo este fin de semana con el equipo de Espresso, decíamos, ¿cómo podemos encarar el asunto de una casa inteligente con todos los matices que a lo largo del Espresso vamos sintiendo de lo que nos pasa a los seres humanos con la comunicación? Porque vos proponés online, ¿no? Así sí, como sí, que uno, sí, sí. Y al mismo tiempo, atrás, uno sabe, o vos también debés tener esa certeza, que no alcanza. No. Que la palabra de un amigo no suple ningún sistema de botones. Mira, una cosa son las emociones. Yo creo que el afecto en sí, el calor de hogar, no lo vamos a buscar en la tecnología, en ningún producto así material. El calor de hogar se encuentra en los afectos, en la persona que tenés al lado tuyo. Sí, lo que podés generar es un mejor entorno. A eso está apuntado esa tecnología. ¿Cómo hacen un poco los chinos con el feng shui? Claro, es lo mismo. Mira, exactamente. Es armonizar el entorno. Podríamos tener un lugar en la casa para pelear, por ejemplo. Para decirnos todos los que pensamos. Sí, y otro para reconciliarnos. Mira, la parte del estar para pelea y la parte del dormitorio, pero bueno. Sí, el lugar del agua es el tema de las emociones. Claro, sí, viniste, tu mamá siempre me critica. El lugar del fuego, ay, cómo te extrañé. Y en lugar de la tierra, la construcción con los hijos, porque los hijos son la promesa, son la semilla. Y los hijos creo que son todo. Que es capaz de amar lo que crece. San Francisco insistía con los frailes en turnarse. Es como si ahora nosotros en este programa un rato vos haces de madre mía y yo un rato hago de madre tuya. ¿Por qué? Porque nos hacemos responsable de un tipo de enseñanza desde la ternura para que cubra todos los baches que pueden estar habiendo en nuestros corazones de lo que hemos sentido, de lo que nos ha pasado en lo secreto. Y hay un poco de eso, de lo que vos decís, el calor de hogar. En realidad, bueno, el tema Yo porque vuelvo otra vez a la parte de la tecnología en sí, ¿no? Para mí, cuando yo me pongo a diseñar una casa inteligente, lo primero que hago es, más que pensar en la tecnología, pienso en las personas que van a habitar esa casa. Tenés que tener una intuición con el que, sí, el que consulta. Acá hay un tema, la parte de la arquitectura es un sistema, es muy creativo en sí, es muy espiritual. ¿Siempre quisiste ser arquitecto? Sí, de los 12 años. Troma Llegora. ¿Este Matrix? ¿Qué te pareció donde los colocan a usted? Todo creador es un arquitecto. En realidad, si también la arquitectura, hablando historia de la arquitectura, todo lo que es la parte del arte, de los grandes movimientos, se concretan después en la arquitectura. La arquitectura lo que hace es el reflejo en sí de cómo está actualmente la sociedad y para dónde va. Por ejemplo, si hablamos de un barroco, el barroco hace su... Uno entiende que cómo se construyó esa estructura también delata otro tipo de pensamiento, que por ahí tiene que ver con lo social, con lo político, con lo religioso. Totalmente. Está sobrecargado. Hay una cosa que lo que está pasando actualmente en la parte de la arquitectura en sí, con todos los nuevos movimientos como el minimalismo, estamos volviendo en realidad a las cosas puras. A los elementos puros, a que una columna es una columna y no está revestida, que un piso es lo más liso. Siempre el ser humano lo que tiende siempre es avanzar, llega a un punto que vuelve al pasado. ¿El eterno retorno, vos decís? Sí, pasa en todo. Estamos con Sebastián Amorizano, arquitecto domótico, en el Expreso al Corazón, ya volvemos. Dijo que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil. Ya sé qué pasa, no será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor, luna de los pobres siempre abierta. Vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo. Y me iré tranquila, me iré. Expreso al corazón, un viaje a los sentidos. Estamos viajando en el Expreso al Corazón esta noche con el arquitecto Sebastián Amorizano. Veníamos tratando de enhebrar de qué se trata esto de avanzar con una vivienda inteligente y no perder el corazón en lo que hacemos y en lo que construimos. Hay una oyente de Flores, Estela, que hace una pregunta que me parece que también va a terminar de redondear todo lo que estamos hablando, Sebastián. Pregunta, ¿cuáles serían las entrañas de la casa? Bueno, las entrañas en sí, si lo vamos a hablar en la parte técnica en sí... Es todo lo que es las instalaciones de una casa, de la parte de... Esto que dicen en los consorcios, que de la pared para adentro, ¿las entrañas son lo que no se ve? Exactamente, dentro de las paredes en sí. ¿Hay un corazón en la casa, en la distribución geográfica, cuando vos armás el diseño? En realidad el corazón en sí de la casa, así racionalmente, es la parte funcional de la casa. ¿No hay un diseño que diga, bueno, este es el centro? Sí, en realidad el centro, lo que pasa es que el centro lo... Es de acuerdo a cada persona. Algunas personas me piden que el centro sea el living, ¿sí? El estar. Ajá. Y que a partir del estar uno forme paredes redondas en sí, como para ir bajando la agresividad del ambiente. Paredes que se juntan. Mira, en 90. Sí, actualmente las casas, para mi gusto, ¿no? No es muy bueno tener filos. Las casas. El filo de una casa habla de agresividad. Por lo menos en las filosofías nuevas, ¿no? En realidad que tienen 5.000 años, pero bueno, acá en les estamos dando un poquito más de atención. Recién ahora. ¿Vos decís que ese corte del espacio, ese corte así tan tajante, en algún lugar así sutil incide? Y yo creo que sí. Y va, en realidad, cuando nosotros somos seres sensibles. El ser humano capta todo. Esas puntas en algún lugar nos llegan. Y sí, nos llegan y después lo transmitimos lamentablemente hacia otras personas o a seres queridos. Uh-huh. ¿Y los colores? Y bueno, los colores es algo que la casa... Una casa tiene que haber colores. ¿Y vos te has negado, por ejemplo, cuando viene un potencial cliente con una propuesta un poco descabellada o con alguna cosa, aunque... con cierto criterio, pero descabellado en cuanto a cómo es tu estética para trabajar? ¿Te has negado? ¿Has dicho, no, esto no es un trabajo que yo pueda hacer? O que yo quiera hacer, mejor dicho. Mira, los clientes míos son muy especiales. Son bastante así espirituales en sí. Hay gente que le da mucha bola a lo sí, que le... Sí, es muy importante la casa. Sexto sentido. Sí, la casa no es... No es la casa de country, y perdona a la gente que tiene casa de country, que son todas iguales, ¿no? Yo creo y más, estoy seguro que... ¿Vos decís que los ricos son todos iguales? Y son modas. Hoy está el plasma y no tenemos que comprar todos plasma. ¿Pero no hay una cosa consumista ahí que uno compra, bueno, o pide, pero, porque no tiene una idea? Y bueno, por eso mismo, ahí entramos en la parte superficial, en la parte de querer lo que el otro tiene. En uh-huh. realidad, y más acá el expreso al corazón, uh-huh. ¿sí? Uno se tiene que mirar hacia uno primero, saber entenderse uno y poder transmitir eso después hacia afuera. Eso es lo que yo hago, es tratar de comprender y entender cuáles son las emociones de esa persona, uh-huh. en qué lugar necesita vivir. ¿Y cómo necesita vivir? Lo que ocurre es que son elementos difíciles ahí en tu ejemplo, porque fíjate, alguien que no tuvo amor o que tuvo un amor que no fue lo suficiente, porque yo siempre será porque somos muchos hermanos, sí. y siempre me doy cuenta que a veces, aunque todos parecíamos que recibíamos la misma porción de puré, hay algunos que lo vivieron como menos puré y hay otros que les bastó. Estoy hablando de algo que aparentemente tiene una equidad, ¿no? Sin embargo, la impresión subjetiva hace que uno sienta que se le dé o que está restringido en algo del cariño. Ese nivel es tan difícil de percibir en relación a lo que le falta al otro, ¿no? Parecería que estábamos todos en condiciones de recibir y sin embargo no. Sí, y lo que pasa es que, bueno, yo cuando me pongo a diseñar trato de sentir al otro mucho. La parte de esa... Yo, por lo menos, qué sé yo, además pinto cuadros, me dedico más a la... Ya sos un artista. Claro. Bueno, nos encontramos con alguien que diseña casas inteligentes, sí, pero que... Fuimos. No, pero que además nunca ha perdido ese talento que no hay nos que perderlo. Da. El lápiz y el papel, no hay que perderlo. La tecnología es una herramienta más que mejora la calidad de vida, nada más. Sebastián, a Morizano fue una verdadera alegría que te subieras al Expreso. Espero que no te hayas sentido incómodo con nosotros, que somos gente que nos gusta, como vos decís, darle nuevas formas de vivir. Nosotros tenemos ganas de darle nuevas formas de comunicación a nuestros oyentes. Te agradezco la invitación y, bueno, para vos y para todos los oyentes. Gracias, Sebastián. Sé que me acusan de soberbia y tal vez de misantropía y tal vez de locura. Tales acusaciones que yo castigaré a su debido tiempo,